playa. Yo soy rey como un lindo alquilado, yo soy rey como un faltan 7 para las 10, es hora de que vayas preparándote un café. No busques pijama que yo te acompañaré esta noche. Comenzó a llover mientras me dirijo hacia tu casa. Recordé que con un par de copas puedo envenenar la noche. Ay, qué noche. Hoy es flaca. Quieres que se repita esta noche. Ay, qué noche.